Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Deep Purple es parte fundamental de nuestra historia musical y en algunos casos hasta personal. Crecimos en ambos sentidos con ellos y empezamos a tocar sus acordes y hemos disfrutado de lo lindo a lo largo de los años. Es difícil encontrar carreras con más de 50 años de vida sin perder el prestigio y el halo de magia que envuelve a Deep Purple. Ni la lógica adaptación de Ian Gillan a la evolución de sus condiciones, ni la deriva hacia un estilo mucho más ecléctico y progresivo que ha dejado por el camino a sus más fieles seguidores. Hush no va a hacerlo, y todo lo contrario, amigos. 52 años de carrera, más exactamente, de esta gloria inglesa del rock llamada Deep Purple, no detienen su marcha y que puede decirse que no se haya dicho ya, sencillamente nada. Solo basta con ir a los archivos musicales, donde hay joyitas como In Rock en 1970 o Fireball de 1971 o el celebérrimo Machine Head de 1972, por citar algunos ejemplos. Claro que la banda ha sufrido mutaciones desde su primera hora, desde cambios de integrantes que derivaron en la disolución del conocido Mark II, integrado por el cantante Ian Gillan, Richie Blackmore en guitarra, Roger Glover en bajo, John Lord en teclados y el baterista Ian Paice, además de los discos con David Coverdale y Glenn Hughes, hasta su separación en por lo menos dos ocasiones. La banda ha editado de manera bastante asidua y hoy, en plena pandemia, los Gentlemen ingleses entregan un notable disco de su ya vasta carrera. Hush, como les estaba contando antes, es el vigésimo primer álbum de Deep Purple y deja muy bien en claro que a la hora de encararlo uno debe olvidarse de que va a encontrar clásicos a la altura de su ilustre pasado, sino anclarse únicamente en el presente. Sobre todo porque estamos hablando de gente que, a excepción del guitarrista Steve Morse, ya pasó los 70 años de edad. De todas formas, muchos de nosotros daríamos lo que sea por llegar a esa edad y plasmar muy buenas piezas musicales de rock como las que pueblan este Whoosh. La legendaria banda está integrada por, como les contaba, Ian Gillan en voz, Steve Morse en guitarra, Don Hirley en teclados, Roger Glover en bajo y Ian Paice en batería. Digamos también que Deep Purple avanza en un segundo tema de su disco de versiones Tuning to Crime a editarse pronto. Pero vamos a escucharlo esta vez desde un álbum del año 2020, como les dije antes, Hush, este tema suyo que se llama Through My Bones. Best. I take a guess why it happened now. Diferentes. Cuentan por ahí que David Bowie estaba visitando un país de una zona relativamente lejana de la Europa donde él vivía en ese momento y vio la inauguración de un McDonald's y parece que eso fue lo que lo impulsó a escribir su canción famosa I'm Afraid of America, algo así como Tengo miedo de los americanos. Dicen que él percibió esa inauguración como algo similar a una invasión cultural homogeneizada y veía él la influencia estadounidense como una uniformidad que se extendía a lo largo de los distintos países del mundo. La canción fue escrita por David Bowie junto con Brian Eno alrededor de 1995. También fue el productor de la canción. Una primera versión de esta canción apareció en la banda sonora de Joggers, una película que protagonizó en ese año de 1995 Elizabeth Berkley. Pero en el disco no salió hasta el 14 de octubre de 1997 y estuvo en el disco que se llamó Hirdling de David Bowie, que se publicó en ese año de 1997. Fue una canción que tuvo un relativo éxito y estuvo ubicada en los primeros puestos tanto de Estados Unidos como de Canadá y llegó al Billboard Hot 100 en esos tiempos. Por supuesto, Bowie no temía a los americanos, sino que la crítica de la canción es a la ideología que gobierna la sociedad que está personificada en el personaje Johnny que está en la canción. Parece que Bowie ve al estadounidense prototipo como una persona vanidosa, obsesionada con el consumo, el materialismo y el placer, y habla también, por supuesto, de la poderosa influencia cultural que Estados Unidos tiene sobre el mundo cuando dice Dios es americano. En estos meses la canción está también incluida dentro de un lujoso box set de discos que se llamó Brian Live Adventures 1995-1999, que fue lanzada a finales de 2020 y a principios de 2021 como una serie de 6 álbumes en vivo que fueron tomados de varios conciertos que Bowie realizó. El primero fuera del año 1995, el segundo Hirdling de 1997, donde está I'm Afraid of America, y Hours de 1999. El nombre, Brilliant Adventures, es una canción que está en Hours. Y recuerden, para los que son Bowie fanáticos, que está próximo a lanzarse el disco Toy, un disco que Bowie había grabado hace unos años y del cual nosotros presentamos un adelanto hace un tiempito en esta parte de Mundos Diferentes. David Bowie, I'm Afraid of Americans. In America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I can't help it. Diferentes.